Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mientras tanto, si le parece bien, vamos a darle un cierre de alguna manera a esta WAC del litoral que se realizó el sábado pasado, el sábado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, allí en Fray Bentos. Ya lo habíamos dicho, la UAC tuvo la intención y logró desfronterizar en forma institucional dentro de la UAC la lucha, haciendo por primera vez una UAC en la banda oriental. Dentro de los que estuvieron presentes, ayer escuchamos, por ejemplo, a el fiscal uruguayo Enrique Viana, y estuvo también el fiscal tucumano Gustavo Gómez. Bueno, Gustavo Gómez fue, no podemos evitar decirlo, el protagonista de uno de los poquitísimos momentos ríspidos dentro de la UAC, cuando puso en escena una imagen del Papa Francisco, una imagen de tamaño real, digamos, un 1.80 m, 1.90 m del Papa Francisco, con una foto, en realidad, ¿no? Con una camiseta que decía el agua vale más que el oro. Allí, obviamente, hubo una discusión alrededor de eso, porque, bueno, había una discusión sobre la imagen, ¿no? Del Papa, concretamente. Bueno, se superó, yo creo que se superó, eso es un punto de vista personal, se superó con muchísima buena voluntad, con muchísima buena voluntad. Sin dejar de no decir las cosas tal cual son, ¿no? Sí. Expresar la desconformidad en su momento. Exactamente, sí. Bueno, pero el hombre insistió y allí estuvo la imagen. Hay que reconocer que Gustavo Gómez es un fiscal muy querido, sobre todo en el NOA, muy apreciado y muy valorada por muchas compañeras y compañeros con los que hemos hablado. Nosotros lo conocimos recién el 22 de marzo, pero hay otros que transitan con él apoyándose en la justicia desde hace muchos años, el camino de la resistencia, también desde ese lugar. Bien, vamos a... Luego hizo, después de superado este incidente, hizo una alocución de casi una hora. Hemos extraído un párrafo, una parte de esa de su intervención, en la cual básicamente hace hincapié en parte de las mismas cosas que hacía hincapié Viana. Es decir, lo institucional y la soberanía nacional, pero visto del lado de acá. Así que del lado de acá, del río, ¿no? Del lado argentino. Veamos lo que decía Gustavo Gómez. Y en ese análisis que estábamos haciendo, y hablando de esto de ceder para obtener algún beneficio mínimo sin importar la salud del ciudadano, hablamos del caso Chevron, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se reconoce ella ambientalista y que yo no le doy ningún reconocimiento de ese tipo, firma una sentencia donde dice que hay que privilegiar el recurso energético argentino por encima de la indemnización que Chevron le debe a los pueblos originarios de Ecuador. Si esto no es el fin justifica los medios, si esto no es renunciar al derecho más natural del ser humano, no sé dónde está el derecho. Se ha renunciado a la ley y lo ha hecho la propia Corte Suprema de Justicia. Con estos antecedentes, uno puede imaginar de que no hay ninguna oportunidad de poder defender los intereses. Yo digo, mire, se equivoca. Porque si hay una manera de poder defender lo nuestro, es con la gente, el ciudadano. Para romper la impunidad que le garantiza a la empresa ganar dinero, se necesita un ciudadano que tome la decisión de hacerlo hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que el ejemplo más evidente de esto está en Tucumán, con el caso del procesamiento de Julián Rune y el vicepresidente minero de la Lumbrera por el delito de contaminación ambiental. 1.700 millones de dólares de inversión en una provincia como Catamarca, donde por el contrato es socio en un 60 y 40 con la propia provincia de Catamarca y con la Universidad Nacional de Tucumán, le está mostrando a ustedes la prueba de esa alianza del sector académico, del gobierno y de la empresa contaminadora. A esa empresa, con ese poder económico, se le enfrentaron pobladores de a pie. La UAC nace como una reacción a la megaminería, y a la megaminería ejemplificado en el caso de Minera La Lumbrera. En esa reacción, el ciudadano decide plantar bandera. Y cuando planta esa bandera, decir, bueno, no, tenemos que enfrentarlo en el campo de la ley, justamente lo que hace es una alianza entre aquellos que no quieren tener este problema de que el oro vale más que el agua, a la inversa de lo que dice el cartel, sino que dicen, vamos a resolver este problema dentro de la ley, dentro de los tribunales. Y en el cómo hacemos es donde yo aparecí, casi circunstancialmente, con alguna experiencia que traía de la Patagonia. ¿Qué es lo que hicimos? Los ciudadanos hicieron una acción penal. Pero cuando hicieron la denuncia penal, la propuesta para ellos fue clara. Miren, ninguna causa penal sobrevive por sí misma, porque el sistema de administración de justicia, no solamente en la República Argentina, sino en América Latina, no funciona. Y como no funciona la administración de justicia, es necesario que usted como ciudadano se ponga al hombro la necesidad de hacerlo funcionar. ¿Cómo se consigue eso? Hicieron la denuncia penal y le dijimos, mire, hay que presionar a los magistrados. Se pusieron de acuerdo a los vecinos de una asamblea que se fundó en ese momento y que se llamó ASANOA, Asamblea Socioambiental del NOA, en que iban a ir toda la semana a pedir audiencia con el juez. Y no fallaron en 3 años una sola semana. El expediente ya había sido cerrado, estaba en disposición de la Cámara Federal. La Cámara Federal tenía que confirmar el fallo con 2 líneas porque era casi un hecho. Y estos vecinos durante 3 años, puntualmente todas las semanas, iban y pedían audiencia con los 5 magistrados. Claro que el primer año se lo recibía, pero ya el segundo no se lo quería ni ver. Sin embargo, la persistencia de ellos en tribunales fue la clave sobre la cual después se resolvió el procesamiento de Julián Rune. Thank you.